cuando tu amor, mi amor, era nido. No hago más que esperar por el olvido. ¿Quién sabe dónde estás? ¿Con quién te has ido? No quiero recordar tu amor mentido. Mi corazón quedó muy mal herido y no quiero vivir sin tu cariño. Si ya no has de volver, ¿para qué vivo? ¿Para qué recordar si ya te has ido? No cruzarás jamás por mi camino. Tus besos y tu amor los he perdido. Y vivir sin amor es mi destino. No quiero recordar tu amor mentido. Mi corazón quedó muy mal herido y no quiero vivir sin tu cariño. Si ya no has de volver, ¿para qué vivo?